Francisco Calles, mejor conocido como el Papi, segunda versión. Que si me miran patrullando, que me vio bien panetoso, mi gemí bien afanoso, mañoso. Aquí ando patrullando, siempre bien enguilado. Que si me miran patrullando, que me vio bien paletoso, en el que mi bien afanoso, mañoso. Aquí ando patrullando, siempre bien enguilado. Mi nombre es Francisco Calles, yo soy el Papi, ya sabes. Al que muchos critican, pero al chile no le salen. Los que critican, pues me vale. Yo trabajo para mis lujos, a nadie pido ni madre. Que porque salgo a zumbarla, que porque patrocino. Al chile tengo feria, no es que ande de presumido. Disfruto la vida por eso, porque sé lo que se siente no tener un peso. Ya pasé por muchas cosas para lograr tener mi puesto. Yo jalo honradamente, pero bien, ¿cuál es el pedo? A mí me late que se envidia, yo ni los tomo en cuenta. Vivo mi vida en mi 300 Gemi pa' no perder el encanto. Vironga de a madre, también polvito blanco. Como todo un mexicano, cada fin una bucana y no sé qué estoy celebrando. Botella en la mano, que empiece el ambiente. Es que yo no como de lo que dice la gente. Dicen el Papi quién es, nomás están de chismosos, envidiosos. Que si me miran patrullando, que me vio bien panetoso, en mi gemí bien afanoso, mañoso. Aquí ando patrullando, siempre bien enguilado. Que si me miran patrullando, que me vio bien panetoso, en el gemí bien afanoso, mañoso. Aquí ando patrullando, siempre bien enguilado. No me meto con nadie porque no soy de problemas. El tema y lo que me caga, que te creas bien verga. Como si así me hicieras de agua. Me la pelas tú y tu camarada, el que se cuadra. Yo le rezo a Jesucristo, aunque tengo finta del diablo. En el gemi de afanoso con las rolas del macabro. Si me respetas, te respeto, pero si se te olvida, a putazos te lo recuerdo. Soy vago, un malandro, ¿qué quieres? Yo pago unos whiskies, un trago, aquí andamos zumbando. Con mi barrio y con mi cuadro, total la gente siempre están hablando. Que parezco un maleante, Simón, pero con paca. Me visto de cacha, nada me falta. Así es el jale, pero guacha, nunca falta el perro que te muerda la pata. Que si me miran patrullando, que me vio bien panetoso, en mi gemí bien afanoso, mañoso. Aquí ando patrullando, siempre bien enguilado. Que si me miran patrullando, que me vio bien panletoso, en el que mi bien afanoso, mañoso. Aquí ando patrullando, siempre bien enguilado.